Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Hola, hola, muy pero muy muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá nuevamente en la queridísima Radio Monk. Hoy es jueves 8 de febrero de este año 2024 y son las 18:01. Oscar Rodríguez. Así es. ¿Cómo estás, Silvia Barallobre? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Vos? Me alegro. Bien, también bien. Más fresquito acá, hizo calor como allá, no tanto. Ajá. Y hoy empezó a llover, y piedritas, y llovió, y ahora está parando un poco. Pero... Bueno, está lindo, acá está, hace falta agua. Acá en la ciudad fue un diluvio, decididamente. Duró muy poco tiempo, pero fue un diluvio. De verdad, importante. Vi en las redes, vi, se llevaba contenedores, se llevaba motos. Muy terrible. Fue bravo. Pero no... apareció el meme, no se inunda más, ¿no? Seguro. Bueno, sí. Ya empezás, Oscar, no tenés límites. No, digo, porque no. Viste, está bien que es otro Macri que está ahora, pero no importa, ¿no? Claro, no. No importa. Es lo mismo. Claro, digamos. No tenés límites. Es que esta gente nos deja así, ¿no? Como, no, claro, nos deja como desorbitados, sí. Te diría. Y bueno, les contamos a ustedes, a nuestros oyentes, que es todo lo... Es tanto lo desorbitado que quedamos los argentinos, casi te diría que minuto a minuto, con algunas de las situaciones sociopolíticas y económicas, que además miren que tratamos de no hablarlas todas acá, porque son tan pálidas. No, pero aparte de que ahora tenemos una hora menos, transitoriamente, creemos, de nuestro programa. Sí, además, todo es horrible, tan horrible, que no se puede, ¿viste? No se puede tirar toda esta data así de una. No. Se ve que hay que ir leyendo como títulos, ¿viste? Otra cosa y otra cosa, igual, bueno, que no es un programa de radio. Exactamente. No, aparte no le queda, tantos datos no quedan, ¿viste? No, suele pasar con algunos gobiernos que hacen esto. Así tiran es. 20 temas y se enfocan en uno. Y el resto que peleé con los 19, que es lo que parece ser con esto del interruptor, al principio, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo que quieren derogar. Pero no, ya está como firmado para que arranque este proyecto para derogarlo. Bueno, pero contanos... La verdad es que marcha atrás, ¿no? Ya entro en tema porque parece que están yendo marcha atrás en el tiempo. Ajá. Están yendo, sí, al siglo... Al centenario... Al 19. ¿Viste? Claro, al siglo XIX. Sí. Al siglo XIX, bueno... La Libertad Avanza está buscando derogar la interrupción voluntaria del embarazo, algo que costó un montón, que fue... de lo más democrático de las leyes, junto con bueno, también la ley de medios también fue muy, muy democrática y Macri la borró de un plumazo. Pero bueno, esto tiene que ver con más gente y bueno, también es muy complicado esto. La Libertad Avanza busca derogar la ley de aborto de allá en 2020, ¿no? Claro, pero contanos quién es o quiénes son. Bueno, ahí estoy yendo. Punto seguido. La autora de la iniciativa... es una diputada, Rocío Bonacci, acompañada por el jefe de bloque, Oscar Sago, y Lilia Lemoine. Son todos dirigentes muy cercanos a Milei, por supuesto. Bonacci, la autora del proyecto, tiene 27 años, tiene un título interesante, es podóloga, y también es hija de José Bonacci, un ex político peronista que se supo estar aliado con el neonazi Biondini, que nene, ¿no? No. En los últimos años, José Bonacci, el padre de la diputada, alquiló su partido, el mejor postor, estaba en la calle Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, llevó a Amalia Granata como candidata provincial allá en 2017. Ay, no. Y después le prestó el sello a otro lindo nene, José Luis Esper, No sé, una tan chiquita, ¿no? Y en 2023 terminó de darle, le puso el moño al paquete y formó parte de la Libertad Avanza. Bonacci tiene cercanía con la Iglesia Evangélica, una de las organizaciones que más militó contra, por supuesto lo digo yo, la legalización del aborto. Sí. No, ya sabemos cómo es esto, y no voy a decir que recibieron al principio 177 millones de pesos como ayuda para los comedores que maneja, porque después, cuando empezaron los reclamos, le dieron otro tanto a la Iglesia Católica. Pero bueno, este es Bonacci, que también se queda, tiene su servicio, hace una especie de servicio, porque presta sellos, presta partido. Y bueno, que obviamente le tiene que dar para que gaste, ¿no? Y él, ustedes cómo es, él fue arreglando todo esto, se quedó con algunos gastos de campaña, no se comprobó tampoco, pero lo que sí consiguió fue que su hija Rocío ingrese como diputada. Rocío Bonacci. Escuché por ahí, o mejor dicho, leí por ahí, ¿cómo fue la... Esta señorita, la pedicura, me refiero, la podóloga, sí, perdón. Sí, podóloga, sí. Podóloga, sí. Podóloga, sí. Es otro título, por favor, no. No, no me la denigre, no. Popularmente se los llama pedicuros, Oscar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya lo sé, pero no. Ah, bueno. Pero queda mejor podóloga. No, por favor, no te voy a pedir, no te lo voy a permitir. No, es que queda mejor podóloga, es cierto. No, pero claro, yo por ahí leí que este proyecto que presentó esta señorita podóloga hizo la convocatoria a otros colegas diputados a través de WhatsApp. Ajá. ¿Puede ser bien. Esto? Debe tener un grupo de WhatsApp. Claro, pero es como mucho, Oscar, ¿no te parece? Es como, mira, los otros días yo me reuní con mis compañeras del colegio secundario e hicimos la convocatoria a través de WhatsApp. Ajá, claro, ajá. Pero bueno, nos juntamos cinco señoras, claro, a charlar, claro, en mi casa, pero no presentamos ningún proyecto. ¿Un proyecto? Bueno, pero ustedes, porque no son tan modernos. No puede ser. Nosotros, lo de la Libertad Avanza, lo hacemos más rápido, lo hacemos mucho, claro, más rápido. Claro. Bueno, vos hablabas hace un momento sobre la intención de este proyecto, que yo creo que no va a llegar a ningún lado, francamente. Verdad, te lo digo con una mano en el corazón. Sí, yo espero que tampoco. No, la verdad que espero que tampoco. No. Porque, ¿sabes qué, cuál es el tema? En un punto escuché estas versiones de que, bueno, van tirando esto mientras, por otro lado, tratan de meter alguna otra cosa. Pero, viste, nunca, ya llega un momento cuando empiezan a presentarlo, es porque ya va más serio el tema. No, pero yo no creo tampoco, no, no creo, porque estarían echando por tierra, es una ley, la 27610, de interrupción voluntaria del embarazo. En el primer artículo, el proyecto prevé penas de 3 a 10 años de cárcel, sí, si la interrupción se realiza sin consentimiento de la mujer, de 1 a 4 años si no es con consentimiento. Esto es lo que quieren derogar, ¿no? No, pero por eso es todo tan absurdo, tan traído de los pelos, desde el texto de ese proyecto como más aún desde el sistema de convocatoria de sus colegas diputados. Es tan absurdo, tan traído de los pelos. Yo creo que se trata de tirar un tema como para que, por ejemplo, nosotros y tantos otros medios estén hablando de esto. Pero a mí me parece que lo importante, o aún un poco más, es hablar de esa ley, de la ley que existe y que está vigente, claro, en realidad. Claro. Que claro, es, de, claro, es del año 20, ¿no? Del 2020. Uh-huh. Del 2020. Sí. Se promulgó el 14 de enero del 21, o sea, hace apenas 3 años, Oscar. Apenas 3 años, bueno, y establece, como creo que después de tanto esfuerzo, tantas calles ocupadas, tanta, sí, marea, claro, verde, claro. ¿Vos te acordás lo que era la marea verde? Sí, claro. Era realmente impresionante. Bueno, sí, dado todo esto, se estableció por fin el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana 14. Inclusive, la semana 14 inclusive, pero en todos los casos. Anteriormente, era solamente el derecho al aborto en casos de violación o riesgo de vida o salud de la madre. En este caso, a partir del año 21 que se promulgó, es en todísimos los casos, pero con la salvedad de que esto solo puede ser hecho hasta la semana 14 inclusive. Bueno, esto se presentó en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Porque estamos hablando del año 2020, el año de la pandemia, ese año. Y el Congreso aprobó esta ley, la aprobó con un voto mayoritario, desde luego, de los diputados del Frente de Todos, que era la agrupación que llevó a Fernández. Fernández al gobierno, ¿no? Vos sabés que el aborto en nuestro país, Oscar, estuvo penalmente castigado en todos los casos, en todos, al revés de lo que es a partir del año 21, en todos los casos hasta el año 1886, siglo XIX. En el año 1903 hubo una reforma del Código Penal y ahí se estableció los casos no punibles de aborto, ¿no? Estos que decíamos antes, de fruto de una violación o el riesgo de vida de la madre, fundamentalmente. Sí. En el año 1921 se sancionó el Código Penal que estaba vigente, que está vigente todavía hoy, y se penalizaba en un artículo con prisión de 1 a 4 años. De 1 a 4 años, ¿sí? A las mujeres y a los profesionales que hicieran esto, o sea, que practicaran intencionalmente un aborto. Pero estableció dos incisos de los abortos no punibles, que estos son los que todavía están vigentes en la nueva ley, ¿no? Esto del riesgo de vida para la madre y si el embarazo es fruto, o sea, fuera fruto de una violación o un atentado al pudor, como se llamaba antes, cometido contra una mujer demente, es decir, enferma mental, ¿no? Todo esto es lo que fue hace más de un siglo. Y de alguna manera esta señorita podóloga pretende volver a un siglo para atrás. Es tan inadmisible que es imposible que llegue a ningún lado, te digo. No va a llegar ni a la puerta. Yo creo que tampoco. Pero, viste, estas cosas no hay que dejarlas pasar, porque uno tiende a decir, bueno, no va a pasar. Y yo también creo que no va a pasar. Pero no pueden estar tirando estas cosas, viste, y sin que pase nada. Por suerte siempre hay gente que sale a decir cosas, nosotros, los medios en general, salvo los medios de siempre, y ya empiezan movilizaciones, reclamos, y está bien. Porque, bueno, vos sabés que si no nos quedamos con la noticia después, ¿qué pasó? Che, estaban con el tema del aborto. ¿Cómo el tema del aborto? Si uno se informa con los medios de siempre, y no sé si lo sabe, ¿no? ¿Sabés cómo lo llaman al presidente a partir de este día martes pasado? Yo creo que sí. Ni ley. A ver, decime. Ni ley. Javier ni ley. Sí. Vamos al hueveando, Oscar. Dale, vamos a un poquito de fascismo, no viene mal. No, por supuesto que no. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Ahora, siendo un poco fascista, me siento mejor. ¿Y ustedes? Claro, porque elegimos actuar según lo que nos parece antes de tolerar pelotudeces. Claro, ¿viste cómo es? En un comercio, un cliente ya terminó su compra. Y a pesar de que hay gente esperando, él sigue con su charla. El clima se espesa. La impaciencia ya dice presente. De pronto, lo que todos fantasean se hace realidad. La represalia es excesiva, quizá. Pero se puede estar de acuerdo en que poco de fascismo viene bien. Sí, frente a determinadas situaciones que tensan y nos dañan, Mucha gente toma una opción. Por supuesto que el fascismo no es algo recomendable, pero un fascismo moderado y amable puede ayudarnos a vivir mejor. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Y una pregunta, a lo mejor es la pregunta del millón. ¿Y cuál es el fascismo amable? No existe. Pero vos sabés que me hace acordar a algunos cuando lo vi esto, lo escuché, me gustó y extraemos el audio. Pero hay gente que dice, ¿viste? Esa gente se va en un cachetazo a tiempo, ¿viste? Y ¿sabes qué pasa? Que hace falta que lo caigan a palo una vez, le den una piña y ahí se va a dejar en Chavi. Lo toman como algo tan normal, tan, como si fuera pava, ¿viste? No es una reprimenda, es un golpecito, un insulto, ¿viste? Es así. Me hace acordar a eso. No hay nada, no hay golpes buenos y golpes malos, hay golpes. Claro. Pero bien. Bueno, ¿con qué seguimos? A ver. Vamos con algo que tiene que ver, que ya lo sabemos, pero está bien ponerlo en números y en nombres. Y tiene que ver con las ventas minoristas, cayeron un 28,5 interanual en enero, o sea, se compara enero del año pasado contra enero de este año. Se sabe siempre, se supo que los primeros meses, primero y segundo mes, se cae el tema de las ventas minoristas porque hay mucha gente de vacaciones, hay gente, no están las clases, por ejemplo. Eso hace que se mueva un poquito las ventas. Pero bueno, en este caso la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, destacó esto de la caída. Se hizo un relevamiento sobre 1.256 comercios minoristas del país entre el 1 y 2 de febrero, esto es fresquito, y nos dicen que las ventas en los comercios minoristas pymes registraron en enero una caída anual del 28,5% en comparación contra el 6,4% que había hecho la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Hay una cuestión acá. Decir que uno vende casi un tercio menos es un montón. El mes de enero marcó una baja del 28,5 interanual. Esto se registró, dicen, porque hay un mal desempeño en el sector comercial, marcado por escasas transacciones y una baja afluencia de público a los locales, de acuerdo con la entidad empresaria. ¿Qué significa esto? Traducido al criollo, y no viene nadie a comprar, y la gente no tiene un mango. Claro. Mal desempeño en el sector comercial, en el sector comercial no vendimos nada. Y escasas transacciones, la gente no te compra nada, y una baja afluencia del público en los locales. No tengo plata, que voy a la mirada. ¿Te das cuenta? Y todavía, Oscar, todavía no tenemos, a pesar de que hoy es 8 ya del mes de febrero, no tenemos el índice de inflación de enero. Recordemos que el de diciembre había sido 25,5, creo, o 0,3, no me acuerdo. Sí. Y bueno, ¿qué va y que el presidente Milei lo festejó a ese número, ¿te acordás? Sí, había que sacarlo en andas, dijo, ¿te acordás? Claro, así que no sabemos qué tipo de festejo va a hacer ahora el presidente Milei. No, yo no me animo a decir. Por otro lado, señalaron que el consumidor promedio, esto que pensamos todos, en el mes de enero todo resultó costoso, lo que llevó a una selección más cuidadosa de compras, priorizando las necesidades más urgentes para resguardar ingresos. Se estuvieron relevando 6 o 7 rubros. El que más es farmacia, y a esto quiero llegar. Y eso es terrible, terrible. Bajó un 45,8. No, terrible. O sea, la mitad de lo que vendían las farmacias. Alimentos y bebidas un 37%, y el único que aumentó es un 0,9%, la textil, pero vamos a puntualmente a lo que es farmacia. Estamos viendo, conozco y hay gente que conoce, a otra gente que no llega a comprar los remedios porque este gobierno sacó los subsidios, sacó medicamentos que tenían cobertura del 100%, lo sacó, le bajó la cobertura, en fin, hay gente que está comprando, y sí, así todo, esa gente tiene que discriminar en lo que va a comprar. Un jubilado no puede llegar a comprar la medicación, tiene que comer. Bueno, y si tiene que Oscar, alquilar, ni hablemos. He leído que he leído que están, que se presume que por esta disminución en la venta de medicamentos, que los pacientes o un determinado porcentaje de pacientes están tomando alternadamente, un día sí, un día no, un día sí, un día no, la medicación. Exactamente. Pero esto no le pasa no solamente a los... No sirve, porque una medicación, si una medicación te dice el médico, toma uno por día. No, pero eso, pero... Toma uno por día. Pero es... No, no hay tu tía, no hay... No, mejor lo hago cada día por medio, total es lo mismo. No, no, no, no, no para nada. Pero esto, le pasa no solamente a los jubilados, que ya sabemos la miseria que es el monto de una jubilación. Vos hace un momento hablabas del consumidor promedio. El consumidor promedio somos todos, vos, yo, todos. Somos todos, la enorme mayoría de los argentinos somos los consumidores promedios. Vos te debés haber asustado cuando fuiste a la farmacia a comprar un remedio. A mí me pasó lo mismo la semana pasada, Oscar. Sí, te conté el otro día. El que pagaba 10.000, 12.000, al siguiente mes pagué 43.000. Bueno, a mí me... ¿De dónde? Un remedio fue el 150% de los dos remedios que yo tomo. El 150% desde diciembre a los primeros días de febrero. No. Esto fue un 300%. Estamos hablando de esto y me gustaría darte otro dato que tiene que ver con las otras empresas. Estamos hablando de, al principio de CAME, la pequeña y mediana empresa... Y de otras empresas, por ejemplo, fíjate, todas estas perdieron, vendieron, digamos, un 25% menos, para redondear. Sí. En cambio, hay otra, que es Ternium, que es de la familia Roca, aumentaron la rentabilidad en 31,80%. Ah, ¿y sabes dónde tienen la sede de esta gente? No. En los Países Bajos, en Luxemburgo, en Uruguay y en España. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Pampa Energía del Marcelo Mindlin ganó un 40,6%, este está en Argentina, Transportadora de Gas del Sur, TGS, también de Mindlin, y Cieliqui ganó un 26,70%, está en Argentina, Banco Macro, Banco Galicia, Telecom de Mañeto, Noble Herrera, Aranda y Pagliaro, un 8,26%, que tiene... Sucede en Argentina y en Delaware. ¿Por qué Delaware? Digo, porque Delaware también es un paraíso fiscal. No se paga. Molinos Río de la Plata, si estamos hablando de comida, ganaron un 12%, que es de Pedecompan. Tienen también en Delaware. Aluar, que tiene que ver con los fierros, más que nada aluminio, ganó casi un 16% de la familia Madanes Quintanilla, que está en Argentina. Bueno, toda esta gente ganó. Y el resto perdimos todos. No, todo. ¿Entendés? por eso. El consumidor promedio es el argentino. Somos los argentinos. Sí. Excepto este pequeñísimo y privilegiado sector que, bueno, no se lo puede considerar como porcentaje porque es mínimo. El 90% de los argentinos somos consumidores promedios y que hemos tenido que empezar a reducir gastos, Oscar, ya sea cambiar marcas de alimentos, ya sea cambiar marcas de remedios también, por el mismo, la misma droga, pero de un laboratorio no tan conocido, digamos. Hemos tenido que ajustar gastos de diferentes situaciones cotidianas con las que vivimos habitualmente. Sí. Esto nos pasa a todos, Oscar. Yo hablo con fulana, con mengano, con perengano, y todos me cuentan lo mismo. Sí. Todos. Sí, tal cual. Todos. Uh-huh. Y supongo que allí, en donde vos estás, debe pasar en San Luis, en el Trapiche, debe pasar lo mismo también. Sí, sí. Vos sabés que hay otra cosa también. Estaba leyendo por ahí que, viste que ahora se enojó el gobierno, se enojó el ministro, se enojó, y bueno, no me aprobaron la ley, bueno, la sacamos. Pero van a hacer algo más fuerte todavía, como que van a sacar por decreto lo que tengan que sacar y las medidas se van a seguir dando. Pero nada de eso es constitucional. No es constitucional No, pero a lo que voy es esto. A lo que voy es esto. Van a sacar Ahí se va a reducir, perdón, el subsidio a las empresas para priorizar, dicen ellos, la asistencia a los usuarios. ¿Esto qué significa traducido? Van a dejar de mandarle plata al interior de este fondo de compensación, lo que va a significar un incremento en las tarifas de transporte público, por ejemplo. Acá estamos pagando 900 pesos un boleto de 40 kilómetros, porque no hay otra manera de viajar. Salvo eso, un remis, todo autopista, todo muy bien, pero 900 pesos y la van a seguir aumentando. ¿Cuánto me decís, por favor? ¿Cuánto? 900 estamos pagando. Un disparate. 900. Un disparate. Sí, bueno, pero esto va a aumentar. Va a aumentar si se termina sacando esto, porque lo poco que le gira. Viste que se enojó Nación con los gobernadores. Con todos. No son los gobernadores, es la gente que vive en el pueblo. Por eso, la ciudad, en la provincia. No es una persona porque le dijo que no me enojo y no te doy de comer a la noche, más o menos. No. Yo creo que ni ley. No tiene vive en una atmósfera o en un, ¿cómo se dice?, en una realidad paralela que no es la nuestra, no es la nuestra. Uh-huh. Como ejemplo, y con esto vamos a la tanda, Oscar, a un tema musical, mejor dicho, y después a la tanda. Uh-huh. Como ejemplo de esto, ¿vos viste cuál es la comitiva con la cual está viajando y con la cual va a llegar al Vaticano? Ah, decímelo. 30 empresarios al Vaticano. Al Vaticano llega con 30 empresarios. Creo que no ha considerado que, guste o no guste, uno acuerde o no acuerde, pertenezca a la Grey católica, sea un ferviente creyente de la religión católica, creo que todos estamos de acuerdo en que el Papa es un jefe de Estado y además, para la Iglesia Católica y para sus feligreses, es un jefe espiritual. Exacto. No financiero. Sí, sí. No es un jefe bancario. No, pues es que me acuerdo ahora y me llama la atención esto. El Papa dijo hace muy poquito que habló de la hipocresía porque eclesiástica a los homosexuales, una bendición, y sin embargo hay empresarios que no se merecen ninguna bendición por lo que hacen. Digo, esto lo estoy diciendo con mis palabras. Ahora, ¿con qué cara va a ir Milei a hablar con ellos, si se lleva a los empresarios? Con 30 empresarios. ¿No? Bueno, tenemos a Pink Floyd, Oscar. Dale, vamos. Dale. Vamos a ver a Pink Floyd. Sí. Chau. Dale, hasta luego.